me quieren hundir en oscuridad y desesperación. Son cadenas que tratan de impedir el poema que has escrito en mí, pero tu rugir se oye desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad vuelve a respirar para declarar: no moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas, Jesús.